Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Argenta de mujer, estamos acá en vivo con Claudia Levy. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Contenta de que me hayas invitado. No hay el gusto de tenerte acá con este piano kilométrico que nos tiene atrapado en el estudio mayor de FM La Tribu. No es un piano de cola, pero es un tremendo piano, ¿no? Es un piano con peso de piano y cantidad de la misma cantidad de notas que un piano acústico, pero eléctrico. Bien, y Claudia, bueno, yo te escuché en algunas grabaciones haciendo tangos. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿La mayoría tuyos? Sí, la mayoría míos. Uh-huh. En mis discos el 80% son temas míos. ¿Y por qué no empezamos? Dale, ¿con qué nos convidas? Bueno, vos querías el de la... ¿De hasta siempre? No, ese no, para finalizar, no. Ese para finalizar. Bueno, voy a cantar un tango mío, pero voy a contar una historia, ¿puedo? Por supuesto. Bueno, tiene una historia así. Resulta que hace un tiempo entraron ladrones a mi casa. Entonces, yo nunca fui muy cuidadosa de cerrar los balcones, ni nada, ni las puertas, ¿no? Hasta ahora me venía funcionando. Bueno, me pareció que era un llamadito de atención, entonces empecé como a tomar algunas medidas. A los 15 días volvieron a entrar. Entonces dije, esto me parece que viene como un poco más difícil, y puse unas rejas, ¿no? Y volvieron a entrar. Entonces, cuando estaba el policía sacando fotos así en el balcón, por dónde podía ser que entraran, qué sé yo, el mecánico de enfrente de mi casa me grita, Colo, tengo la solución para que no te roben más. Y yo estaba con el cana, ¿no? Entonces le hago un gesto como, pará, un poco, ¿no?, de discreción. Uh-huh. Bueno, se va el policía y le digo, ¿cuál es la solución? Me dice, ponele un tango al chorro. Y yo, esa es la solución. Vuelvo a mi casa y digo, tiene razón, le voy a componer un tango al chorro. Y no entraron más. Claudia Levy, en La Otra Oreja. El chorro de la esquina me tiene rejunada. Sabe bien cuando yo entro, cuando salgo, cuando vuelvo y hasta cuando no hago nada. El chorro de la esquina se va a tatuar mi nombre, porque dicen en el barrio que se enamoró de mí. Puse reja, hice una tapia, tres sensores y una alarma y una cámara escondida. Detector de movimiento, ruda macho y brujería, pero él siempre vuelve a entrar. Sos el chorro de mi vida, sos el dueño de mi plata. Me afanaste tantas veces que ya no me queda nada. Me lo dijo una gitana, a mal tiempo buena cara. Si la cana no te atrapa, me voy a vivir con vos. Canta serenatas bajo el cielo de Palermo, me despierta alegremente a las 3 de la mañana. El chorro de la esquina ahora anda en bicicleta, una bicicleta blanca como la que andaba yo. La cana, me labraron 5 actas, ya soy casi policía. Robo simple o agravado, consumido, consumado. Sin testigos no hay ladrón. Sos el chorro de mi vida, sos el dueño de mi plata. Me afanaste tantas veces que ya no me queda nada. Lo he pensado seriamente casi toda la semana. Si la guita no me alcanza, me hago chorra como vos. Impresionante, Claudia Levy, bajando un poco el presupuesto individual para, en las compañías de seguro, ¿no? Hay un auspicio en la tribu, sí, pero bueno, usted decide, ¿no? Con un buen tango está bueno, ¿eh? Es más divertido que un seguro. Bien, y esa tiene una historia personal. Sí. ¿Todos tus tangos tienen alguna raíz personal? Casi todos. Uh-huh. Casi todos. También he escuchado algún tema muy desde tu posición de mujer. Quizás en contra de tantos tangos machistas. Sí. ¿No? Una cantidad enorme de tangos machistas que acá, cuando hemos pasado la otra oreja feminista o la otra oreja antipatriarcal, que volveremos a hacer, o la garganta machista. Sí. Bueno, los tangos nunca faltan, ¿no? Es más, sobran. Sí, sobran. Y por eso me hice compositora. Ajá. Bien. Porque me molestaban muchas letras del tango. Uh-huh. En realidad al principio no me gustaba el tango por eso, porque lo veía muy, muy machista y pero me enamoré de la música. Entonces dije, bueno, voy a componer desde otro lugar. Perfecto. ¿Y a cuál vamos entonces? Ese que por el cual me llamaste. Dale. Bueno. Ese tiene. Primero voy a decir que hace un montón que no lo tocaba, uh-huh. Así que hoy lo estuve repasando. Si me falla algo, porque hace un montón no lo tocaba. Resulta que una vez fuimos a. Con un grupo que yo tocaba, fuimos al boliche de Roberto, que es un boliche en Bulnes, ¿no? Almagro. En Almagro. Y ahí se tocaba sin amplificación, todo acústico. Entonces toqué uno o dos temas y me dijeron, bien, pebeta, yo era más joven, ¿eh? Bien, pebeta, te va a ir muy bien, tenés el tango. Era como una prueba ir a ese lugar, ¿no? Uh-huh. Hace 15, 20 años. Y entonces, bueno, yo me estoy sentando y dice, bueno, pero toquen otro. Entonces, tocamos otro y se armó un quilombo. A ver. Me dijeron que te vieron a las 3 de la mañana, la corbata enmarañada caminando de coté, que ya estabas tan en cura que le hablabas a los postes, que pateabas la basura por culpa de una mujer. No te hagas el pobre tipo, porque todos ya sabemos que a vos no te importa un bledo si haces mal o si haces bien. Que a la mina que llorabas, arrastrado por las calles, la fajaste 7 veces y la maltrataste 100. Llorá, que no hay Cristo que te salve. Llorá, que llorar te hace tan bien. Y bájate del caballo y anda poniéndote al día, y deja la cobardía de pegarle a una mujer. Entonces, en el bar, me preguntaron, ¿qué tiene pegarle una mina? Le digo, ¿cómo que tiene pegarle una mina? Sí, me dijo el tipo, hay que ser muy macho para pegarle una mina. Sí, le digo, hay que ser re macho. Me dijeron que el domingo se te fue un poco la mano, que tu mina ya cansada fue a la cana a denunciar. Después hizo las valijas y escribió en un papelito, no me busques, no me llames, porque ya no aguanto más. Lo miraste indiferente como si no fuera nada, y pensaste, esta pavada pronto se le va a pasar. Y hoy que ya hace 4 meses desde que se fue tu mina, no sabes por qué la vida te ha tratado a vos tan mal. Llorá, que no hay Cristo que te salve. Llora, que llorar te hace tan bien, y bájate del caballo y anda poniéndote al día, y deja la cobardía de pegarle a una mujer. Y bájate del caballo y anda poniéndote al día, y deja la cobardía de pegarle a una mujer. Claudia Levy, aquí en La Otra Oreja, impresionante, ¿eh? Bien, un tango antimachista, respondiendo a tantos tangos que lo merecen, ¿no? Y que hasta se cantan sin pensarlo. Es verdad. O quiero creer que se cantan sin pensarlo. Bueno, Alejandro Sharman, que es uno de los compositores nuevos, así uh-huh. somos una camada... abrió un debate en Facebook, dice, deberíamos dejar de cantar ciertos tangos, y claro. me parece que es correcto, y mi alegría es que esto que el tipo me dijo hace 15, 20 años ahora no podría decirlo. Claro. Aunque lo piense, por lo menos empiezan a sentir vergüenza de sentir que pegarle una mina está bien y es correcto y es de macho. Eso está muy bueno, eso es lo... Yo lloré todo el día de la marcha, fui a la marcha y sentía una emoción, digo, estamos avanzando. Sí, por lo menos está visibilizado, ¿no? Va a falta, ¿no? Muchos, es el comienzo. Muchos políticos, muchos diputados, senadores que se colgaron de la marcha a último momento sin convocarla. Sí. Pero se... tuvieron que prender por la cantidad de gente que había. Sí, sí. Poco antes de la hora de convocatoria, Congreso era impresionante. No. Ahí veíamos al móvil de la tribu a un par de cuadras, llegando con muchísima dificultad. Y era imposible. Yo tardé, no sé, habré tardado media hora en cruzar una cuadra. Sí, sí, yo no pude llegar porque uh-huh. Se dio vuelta toda la... Yo iba por Callao y todo el mundo empezó como a volver, pero no podías hacer lo contrario. Uh-huh. Pero maravilloso, me pareció maravilloso. Sí, me parece que es un buen primer paso para la denuncia, ¿no? Y frente al bueno, tango... Bueno, viste que se crecieron los llamados al... Así es. Al número de hoy del programa, ¿sabes? Hoy es el número del programa 144. Bueno, ese es el teléfono. Uh-huh. Para la denuncia, ¿no? Frente a la violencia. Y además que no solamente la tiene que hacer el afectado, ¿no? La afectada en este caso, que lo puede hacer cualquier otro. Ah, no sabía, ¿no? Eso. Como si vos ves que alguien le... Totalmente. Sí, sí. Porque generalmente uno llama a la policía. Y la policía, muchas veces sabemos que los patrulleros están llenos de hombres y policías. Sí. ¿No? Son hombres y policías, pero no hay una contención inmediatamente para la víctima, ¿no? Generalmente mujer. Sí. Bueno, pese a eso, bueno, se está avanzando y es lógico que... Lógico son tantas cosas, pero que está bueno y saludable que nos empecemos a mover no solamente en función de las banderas solamente políticas o solamente con un pretexto electoral sí. o de medición de fuerzas. Aquí un reclamo social de muchas ciudades de la Argentina, ¿no? Que se manifiestan y que nos manifestamos, ¿no? en función de eso. Bueno, ahí están escuchando este programa desde muchos lugares. Desde Colombia también está Diana escuchándonos. Ay, qué lindo. Están desde acá, desde el Gran Buenos Aires. Está hay varias Andreas, una compañera maestra, hermana, ahí desde Zona Oeste, también desde Villa del Parque, escuchándonos. Seguramente estará Paula escuchándonos, una amiga en común. Ojalá, ¿no? Ojalá, y si no, lo escuchará grabado, qué sé yo. Bueno, y acá, desandando este camino, no casualmente, en esta semana, ¿no? Después de la emocionante marcha contra la violencia de género, ¿no? Ni una menos, gritamos en muchos lados, sino también, bueno, lo que acabas de decir, ¿no? El 144, el programa 144 de La Otra Oreja también coincide, coincide como el número de urgencias, ¿no? Frente a esto. ¿Con qué seguimos musicalmente, Claudia? ¿Querés que cambie de estilo? Lo que quieras, hacé lo que quieras. Nosotros estamos escuchando, poniendo la otra oreja a lo que nos convides. Bueno, este tema que voy a hacer tiene un aire de valsecito. Y se lo compuse a mi hija. Yo en este momento estoy haciendo un espectáculo con... Mi hija es pintora. Uh-huh. Y por casualidades, que fuimos a un lugar a llevar un cuadro de ella, un lugar donde yo tocaba, alguien nos propuso hacer algo juntas y empezamos a hacer un espectáculo multimedia. Ella, uh-huh, mientras yo toco el piano y canto, ella hace proyecciones, ¿no? Hay un proyector detrás y pinta en vivo y pone cosas de video, bueno, la gente joven, ¿no? Que es más, uh-huh, moderna que uno. Pero se lo compuse cuando ella tenía 12 años. Que se llama Cajita China. Claudia Levy, La Otra Oreja. Por la puerta abierta que dejó porque era niña, porque yo pasaba sin querer la pude oír. Cuando le explicaba su muñeca la más linda, oye muñequita lo que te voy a decir, no puedo jugar más, mi infancia se acabó, el chico que me gusta anoche me besó, te vestiré esta vez con tu mejor disfraz y en una caja dormirás. Me pidió un martillo sin decirme una palabra. A puerta cerrada su alcancía se quebró. Y mientras caían las monedas, murmuraba: para un rush me alcanza, para un corpiño no. No puedo jugar más, mi infancia se acabó. El chico que me gusta anoche me besó. Te vestiré esta vez con tu mejor disfraz y en una caja china cerca mío dormirás. Qué lindo, Claudia Levy en vivo aquí en La Otra Oreja con su piano, qué lindo, ¿no? Ay, y está bueno compartirlo, ¿no? También con otras artes, decía que lo estás haciendo en vivo. Sí, se llama Fusiones Madre e Hija. Ajá. ¿Y cuándo se viene la próxima? Acabamos de hacer dos fechas y falta para septiembre. Lo que tengo es otro proyecto, uh-huh, que se llama Círculo de Brujas, que somos todas mujeres compositoras, cantautoras. Uh-huh. Y vamos a estar viernes 26, es gratis, entrada libre en la Casa de la Música, que es en la calle México 564, uh-huh, a las 20:30 horas. Así que... Buenísimo. Sí. Ahí estaremos, ¿eh? Está bueno. ¿La entrada es solamente para brujas o...? No, brujos también. Algunos podemos entrar. Bien, buenísimo. Hay tiempo para un tema más, ¿no? Sí. Vamos con un tema más. ¿Un tema mío? Dale. Bueno, uno para más arriba, ¿no? Mm-hmm. bolsas de las compras, como todas las mañanas. Juana sale de su casa bien radiante y perfumada. En secreto yo la espío, escondida en mi ventana. Su perrito de caniche ladra y ladra que te ladra. El mecánico de enfrente la saluda con tal ganas. Sus ojos le zigzaguean por las curvas de la Juana. Los tatuajes que le haría con sus manos engrasadas, descubriendo su piel blanca, arrancándole la enagua. Juana, Juana, Juana, ¿quién pudiera arrancar suspiros por las veredas? Juana, Juana, Juana, yo cambiaría todo lo que tengo por tu alegría. Por el mercado, don Vicente le regala una caja de frutillas y un kilito de banana. El caniche está contento, mueve su cola con ganas, porque Pedro el carnicero le dio un cacho de picada. Juana vuelve muy contenta, con su bolsa bien cargada. En sus ojos se le nota que fue buena la mañana. Va dejando en las baldosas su silueta perfumada. Va rompiendo corazones sin decir ni una palabra. Juana, Juana, Juana, ¿quién pudiera arrancar suspiros por las veredas? Yo cambiaría todo lo que tengo por tu alegría. ¡Qué lindo! Claudia Levy aquí en vivo por La Otra Oreja. Y ya terminando el mate, ¿eh? Y terminando el programa también. Claudia, muchas gracias. ¿Eh? No. Muchas gracias por venir, por compartir tu música. Y bueno, y ahora se viene el fin del programa y vos sabés que este programa es costumbre, no sé si buena, pero costumbre, de pasar una subversión de Hasta Siempre, el clásico de Carlos Puebla. Y entonces es, no te digo obligatorio, pero estás casi intimada. A ver de qué manera lo podemos decir elegantemente. No sabemos elegantemente, pero el desafío de hacer esta versión. ¿Tengo que hacer toda la letra o puedo hacer un pedacito? Vos hacela. Si te falta algo, los oyentes sabrán qué hacer. No. Bueno, yo no toco este estilo. Nunca en mi vida la había cantado, o sea, y tocado. La escuché toda mi vida y me encanta este tema. Pero fue como un desafío cuando me lo dijiste, que lo haga hace muy poquito. Uh-huh. Así y que la producción del programa no estuvo tan anticipada, pero sí. Así que me bajé la letra y acá viene mi versión. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu